28 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos en la recta final prácticamente con un último encuentro de actualidad local, porque ya saben que a partir de la una llega nuestro compañero de deportes con la actualidad deportiva. Vamos a quedarnos hablándole del ámbito educativo. El ámbito educativo que ha sido noticia esta semana por el desarrollo de la selectividad que terminaba en la jornada de ayer jueves en Ubrique. Ya saben que se han examinado en el Hilo Remedio los alumnos de este instituto, de las Cumbres y también del Carlos III de Prado del Rey, más de 130 alumnos que han realizado la prueba de selectividad con esas medidas higiénico-sanitarias que se han tenido que adoptar para que pudiera llevarse a cabo esta prueba. Realmente en el marco educativo nuestra localidad desde el pasado 1 de julio ya está recibiendo alumnos en centros como por ejemplo es el caso del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, que es el centro educativo de Ubrique que se ha acogido al programa de refuerzo estival, un programa que arrancó el 1 de julio y que va a estar desarrollándose en Ubrique hasta el próximo 31 de este mes. Y como decíamos, pues en cierto modo ellos han sido los primeros que de manera experimental han abierto las aulas en Ubrique. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con José Carlos Delgado, que es el director del CEI Ramón Crosa, que se encuentra precisamente en las instalaciones de este centro educativo. José Carlos Delgado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Podemos decir, y no estamos engañando a nadie, que el Ramón Crosa ya ha abierto las aulas, ¿no? En este caso hay que matizarlo, evidentemente, porque ha sido para aplicar ese programa de refuerzo estival al que se acogía el Ramón Crosa en su momento, ¿no? Sí, pues exactamente. Desde el, como has comentado, desde el día 1 de julio, pues tenemos las aulas abiertas para el alumnado para poder desarrollar el programa de refuerzo estival que convocó la Junta para este año. Y es importante el dato porque, sí, en cierto modo, como se viene trabajando a través de ese programa de refuerzo estival, nos puede marcar también la pauta de lo que va a ser la vuelta al cole. Hombre, no es lo mismo, porque ¿de cuántos alumnos estamos hablando nosotros que tiene el programa en la actualidad en Ubrique? Pues mira, ahora mismo nosotros tenemos 30 niños y niñas en el colegio. Bueno, claro, en septiembre vamos a recoger 400. Exacto. La cosa cambia, ¿verdad? La diferencia es abismal, sí. Claro. Pero sí que las medidas para esos 30 niños pues tienen que ser similares a las medidas higiénico-sanitarias que se vayan a adoptar también para los 400. No estamos hablando, pues, no sé si del uso de mascarillas o no, estamos hablando de la disposición de las aulas, en fin. Todo esto, en la última vez que hablamos, José Carlos, recuerdo que, sí, que quedaba pendiente por concretar, por matizar, pero ya está el programa aplicándose, así que nos puedes detallar un poco cómo se está funcionando, ¿no? Sí, pues mira, con respecto a las medidas de prevención, pues lo que estamos aplicando es lo que desde la Consejería de Delegación pues nos comunicaron a través de las diferentes instrucciones que salieron. Y ahora mismo pues lo que se hace es que las familias se esperan fuera del centro, no pueden entrar al colegio, entran los niños, hemos ubicado diferentes puntos para que ellos esperen a la entrada y se ha colocado también unas esterillas con desinfectante en las puertas de acceso al centro. También se han marcado las distancias donde tienen que estar esperando los niños para formar la fila, con una separación de metro y medio entre ellos, y el uso de mascarilla pues es obligatorio en zonas comunes, a la hora de formar la fila, a la hora de salir del colegio, pero dentro del aula no es obligatoria porque, al ser pocos niños los que hay, se puede mantener la distancia de seguridad de metro y medio entre niños. Cosa que, claro, cuando lleguemos en septiembre, pues claro, va a cambiar porque nos caben 10 mesas justas en un aula teniendo la separación de metro y medio. Y hay clases en las que tenemos hasta 27 alumnos. Por lo tanto, lo que es la distancia de seguridad, distancia social, en septiembre no se va a poder mantener. Claro. Ahora mismo son estas las medidas que estamos teniendo, la verdad que está funcionando bien, está todo muy controlado. Claro, está debido a en gran medida al número reducido de alumnos con el que estamos trabajando. Claro, se trabaja estupendamente, ¿no? Porque son 30 niños y ¿cuántos educadores se han incorporado también a este programa? Porque recordemos que era voluntario y los docentes tenían que inscribirse si querían participar, ¿no? Pues nosotros tenemos 4 grupos, que van entre 5 y 10 alumnos por grupo. El grupo más pequeño es el de primero de primaria, que tiene 5 alumnos, y el de más afluencia es el de segundo de primaria, que tiene los 10, el máximo. Y entre medio tenemos otros 2 grupos, de segundo ciclo, tercer ciclo, que rondan entre 7 y 8 niños cada grupo. Claro, y cada grupo pues tiene asignado a un maestro o maestra, por lo tanto son cuatro maestros más uno que tenemos que da un especialista en educación física, que cubre las horas que le faltan al otro especialista. Por lo tanto, hay cinco maestros y maestras trabajando actualmente en el programa. Y claro, pues trabajar con esa ratio, 10 alumnos como máximo, bueno, 5 ya no vean, ¿no? La verdad que es fácil. Es una atención personalizada. Porque, exactamente, te voy a decir, la atención individualizada esta que tanto se habla, tanto nos piden, pues a su máximo exponencial, ¿no? Se puede desarrollar. 30 alumnos finalmente han sido los que se han inscrito. Recordemos que el programa de refuerzo estival estaba destinado ya no solo a lo que los alumnados del propio centro que lo solicitaban, en este caso Ramón Crosa, sino de toda la ciudadanía, de todos los alumnos ubriqueños. Y bueno, pues hay alumnos, imagino, del Ramón Crosa o también de otros centros, ¿no?, que se han sumado al programa. Sí, pues tenemos alumnos de tres centros, principalmente son alumnos del 6 Ramón Crosa, en su mayoría, pero sí tenemos un grupo reducido de alumnos del 6 Reina Sofía y un alumno también del Colegio Sagrado Corazón. Ahora mismo tenemos tres centros representados aquí en el colegio, en el programa de refuerzo estival. Sí que es verdad que en un principio, cuando se presentaba el programa de refuerzo estival, se indicaba que estaba destinado a los alumnos de primaria y también al primer ciclo de secundaria, primero y segundo. Eso finalmente no ha podido ser posible, ¿no? Sí, el alumnado, nosotros recibimos también solicitudes por parte de alumnado de secundaria. A la hora de meterlos en la aplicación como usuarios del programa, pues no nos dejaba la aplicación, entonces nos pusimos en contacto con delegación y la respuesta es que los alumnos de secundaria no pueden recibir la docencia en centros de educación primaria y por ese motivo tuvimos que excluir, creo que eran tres o cuatro solicitudes de alumnos de secundaria que estaban también interesados en desarrollar el programa. Claro. Ha sido el escollo, ¿no? Sí que se puede llevar a cabo ese programa al alumno de secundaria, pero en esta circunstancia concreta, el único centro que había en Ubrique que le había solicitado era un centro de primaria, y ahí sí que hay una norma que lo limita, ¿no? Exactamente. Por lo visto había esa norma, que había que acatarla, exactamente. Eso es una norma, y no se ha podido aceptar a este alumnado al programa. El resto de alumnado que lo solicitó, pues todos han sido admitidos. Teníamos 30 solicitudes de alumnos de primaria y las 30 fueron admitidas. Claro. Sí que entendíamos, porque ahora nos explica, ¿no? Porque en principio lo que yo tenía entendido del programa de refuerzo estival era que se establecían los grupos por quincena, del 1 al 15, imagino, y del 15 al 31. Del 31. Ajá. Exacto, del 15 al 31. Sin embargo, los 30 que están ahora, ¿también van a estar en la segunda quincena o cómo? Uy, se nos va un momento... Te escuchamos un poquito con dificultad, José Carlos. Vale, las dos quincenas, la inmensa mayoría, ahora se van a quedar en las dos quincenas, pero sí es verdad que hay alumnos que solamente van a participar en la primera. Vale. Y otro alumno que se va a incorporar en la segunda quincena. Entonces, tenemos de las tres posibilidades. Alumnos que van a venir solamente a una quincena, la primera, alumnos que van a venir solamente a la segunda quincena y la inmensa mayoría de alumnos que van a venir el mes completo, es decir, las dos quincenas. O sea que ahora mismo tenemos los 30 alumnos, ¿no? Ahora mismo tenemos 29. 29, vale. Porque el 30 es un alumno que ha pedido solamente la segunda quincena. De acuerdo. Bueno, pero prácticamente los datos son esos, ¿no? O sea, van a estar entre primera y segunda quincena, pero prácticamente la gran mayoría sí que van a formar parte del programa durante todo el mes de julio. Exactamente. Con ese equipo docente también formado por cinco maestros que igualmente de manera voluntaria han participado, ¿no? Y bueno, pues para poder participar había que pasar, imagino que, no sé si algún tipo de condicionante, estar vosotros también sujetos a medidas de seguridad para, bueno, pues poder realizar la labor, ¿no? Sí, ahora mismo lo que la medida de seguridad más clara, ¿no?, que se ha tomado con el tema del profesorado es el hacerse las pruebas del COVID al profesorado de manera voluntaria, que entre ayer y hoy se termina ya de realizar todas las pruebas para ver si el profesorado que se va a incorporar con el alumnado de este programa estaba libre de virus, ¿no? Afortunadamente todas las pruebas han dado negativas y perfecto. También comenta que el resto de profesorado del centro pues también de manera voluntaria se va a poder realizar las pruebas durante el mes de septiembre antes de la incorporación con el alumnado. Eso imagino que es llegar a través de orden de delegación, ¿no? Sí, eso, recibimos un correo por parte de delegación, por interno, por parte de delegación, donde se nos comunicaba que se nos daba un listado para que fuéramos inscribiendo a todo el profesorado del centro interesado en hacerse la prueba, en pasar la prueba, la del test rápido, y teníamos que remitirlo en una fecha, y los maestros que están participando en el programa de refuerzo estival eran prioritarios, y ya en esta semana se han hecho las pruebas, y el resto de profesorado, pues en septiembre se retomará otra vez las pruebas estas de test rápido para detección del COVID, y se realizarán ellos las pruebas en el mes de septiembre, para que cuando estemos en contacto con el alumno, pues a ver si tener las máximas garantías de seguridad. Y en este caso, pues imagino que todo lo que es el equipo docente, ¿no?, del Ramón Cruza, pues sí, se realizará las pruebas, claro. Claro, la mayoría, pues sí, la inmensa mayoría, pues van a decidir hacerse la prueba, claro está. ¿Y esto antes de que comience el curso el 10 de septiembre? Se supone que sí, que antes de que empiece el curso tiene que estar las pruebas hechas. De hecho, bueno, el programa de refuerzo estival empezó el día 1 y las pruebas se han hecho el día 8. Claro, un poquito más tarde, ¿no?, de lo que hubiera sido conveniente. Exactamente, pero De todas maneras, sí que esta puede ser una medida, ¿no?, una de las medidas, desde luego, que se han adoptado de cara a lo que va a ser el regreso del alumnado a las aulas, a los centros educativos, sí, de toda Andalucía. Esta es una que sepamos, ¿no? El resto, ¿cómo podría ser o cómo podría llegar según los escenarios que se puedan plantear? Pues mira, el día 6 de julio, es decir, el lunes, creo que fue, el lunes martes, llegó una instrucción nueva donde vienen todas las medidas a tomar para el inicio de curso en septiembre, y posteriormente nos ha citado de inspección para el próximo lunes día 13 en el IE Los Remedios para dar las pautas para tener en cuenta para la incorporación del profesorado y del alumnado en el mes de septiembre. Nos han mandado también unos protocolos que tenemos que ahora que sentarnos el equipo directivo y organizarlo un poco, leerlo, estudiarlo y plantear ya por todas las medidas que hay que tomar para poder empezar el curso con la mayor garantía de seguridad posible. Bueno, y en esos protocolos que establece, porque a mí lo que más me inquieta, preocupa, ¿no? Imagino que a la familia será el día 10, cuando empieza el curso, y vamos a llevar a nuestros hijos a los centros educativos, ¿en qué condiciones los dejamos? Bueno, tampoco puedo adelantarte muchas más cosas ahora mismo, porque todavía no hemos cerrado nada. Estamos viendo posibilidades, asesorándonos también, es un tema muy, muy complicado, y tenemos que tener la máxima garantía, máxima seguridad. Vamos a esperar también a que el lunes inspección pues nos comente sobre el tema, y donde se han comprometido también ellos a entregarnos un protocolo que sirva como guía y adaptarlo luego a cada centro, con que cuando ya tengamos toda esa información, claro, pues ya daremos la información también pertinente a todas las familias antes del inicio de curso, para que con la mayor garantía puedan mandar a sus niños o sus niñas al centro. También los protocolos cada centro serán distintos, porque todos no tenemos las mismas medidas ni los mismos recursos, ¿no? Nosotros tenemos autobús, tenemos comedor, tenemos la matinal, tenemos 400 niños. Entonces, claro, no es lo mismo un colegio de estas características que un colegio más pequeño que no tenga estos servicios también. Entonces, claro, tampoco podemos ahora mismo adelantar mucho más. Claro, claro, todo dependerá además también de los espacios de los que se dispongan para, como tú comentabas al principio, ¿no?, si en un aula caben o no caben el alumnado con las distancias de seguridad, eso, bueno, pues qué se hace en situaciones como esa, el uso de mascarilla o no, para los alumnos de primer ciclo de primaria si se iban a poner o no, y, en fin, había muchas dudas, ¿no?, al respecto. Había muchas, sí, y la sigue habiendo, y vamos a esperar al lunes para que inspección pues nos aclare todas estas dudas y tener ya algo más concreto y a partir de ahí empezar a trabajar en este protocolo. Lo que sí que es cierto que vosotros ya vais a tener un poco esa experiencia piloto previa con el programa de refuerzo estival. Hombre, no lo mismo, lo hemos comentado, no puedes comparar 30 alumnos con 400, pero sí que puede servir, ¿no? Por el tema de todo, pues desde las distancias que se están manteniendo de seguridad entre el propio alumnado, hasta las tareas de desinfección, que imagino que también se tienen que llevar a cabo y que se estarán llevando a cabo ahora en el centro. Todos los días. Seguimos teniendo la limpiadora en activo en el centro, se desinfectan las zonas comunes todos los días, las clases aulas donde están trabajando los niños también se desinfectan todos los días, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues la verdad que está todo también claro, hay que tener en cuenta el número de alumnos que tenemos ahora mismo, con un grupo muy reducido. Entonces, ahora mismo es más fácil mantener todas las medidas. Cuando tengamos los 400, ya, claro. Esperemos también más. Las mantenidas higiénicas se van a mantener con tanto con 30 como con 400, claro. Con 400, eso está claro. Pero sí es verdad que es más complicado. Más complicado, pero bueno, nos hacemos una idea de cómo va a cambiar un poco también, pues en cierto modo, la docencia, ¿no? Como uno iba al cole por las mañanas con una idea y ahora pues tiene que tener en la cabeza determinadas condicionantes, ¿no? Mira, una de las medidas, por ejemplo, que estamos tomando, a raíz de lo que estás comentando de cómo íbamos al colegio, el cómo vamos a venir a partir de ahora, ¿no? Ahora están los niños del refuerzo vienen sin material ninguno al cole y se van sin material ninguno. ¿Vale? Ellos tienen todo su material en el centro y llegan a las dos en una bolsita con su agua y su bocadillo, que cuando se van, pues se van sin nada. Entonces evitamos que entren material de fuera del centro, que puedan venir infectados y puedan infectar a nadie. Entonces también tenemos una alfombra por la puerta donde entran los niños, que tiene esa alfombra, está llena de un gel desinfectante, que al entrar los niños en fila de uno en uno, van pisando, se van desinfectando también los zapatos y entran ya pues con los pies desinfectados también al centro y a todas las zonas donde ellos van a usar. Son medidas que estamos tomando, que estamos viendo si están funcionando bien o no en este mes del programa, con la intención de luego llevarlas también a la práctica en septiembre cuando se vayan a incorporar el resto de alumnos. Claro. Estamos viendo, también está sirviendo a nosotros como prueba, ¿no? Como entrenamiento. Claro. En fin, esto son muchas cositas que perfilar, muchísimos flecos que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de poner en marcha toda la estructura del sistema educativo con, bueno, pues todo el alumnado. De todas maneras, sí que bueno, esa experiencia va a servir. Y a mí, yo lo que te quería preguntar también, porque estamos enfocando un poco todo lo que serían los aspectos más bien técnicos que se tienen que tener en cuenta en torno a lo que es la estructura, ¿no?, del sistema educativo y el regreso al cole y demás, pero yo te quería preguntar por el estado de los menores, y en este caso tomando como ejemplo a los alumnos del programa de refuerzo estival, ¿no? Sí. ¿Cómo vuelven ellos al cole? ¿Con ganas? ¿Con entusiasmo? Porque Con bastante ganas, sí. Pues mira, los que los 30 que tenemos aquí, 29, 30 que tenemos aquí, la verdad es que tú entras en las clases y los ves animados, los ves con ganas de trabajar. En los días que empezó, los primeros días, veían ellos con ganas de entrar al colegio. Los niños, aunque parezca lo contrario, ¿no?, echan de menos el centro también. Forma parte de su rutina, de su vida. Claro. Y sobre todo, y yo echan en falta el centro y tener también una rutina y un día a día más marcado. Y la verdad que la actitud que están teniendo los niños que están aquí es bastante positiva, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de trabajar. Se me lo transmiten los compañeros que están trabajando con ellos, y respetando también, decir también a favor de los niños, que están respetando en todo momento las normas que se les están marcando de seguridad. En ese aspecto también estamos muy contentos con ellos y con la familia de los niños, que también están acatando muy bien las normas que hemos marcado. O sea, lo están asimilando. Yo creo que ellos lo asimilan pronto todo, ¿no? Toda esta nueva rutina. Niños, siempre se ha dicho que los niños son esponjas, ¿no? Que todo lo cogen muy rápido. Pues para lo bueno y para lo malo. Pues esto también. Esto, la verdad que sí, ellos entienden perfectamente la situación que estamos viviendo por todo lo que se ha pasado, y somos conscientes de que tienen que mantener estas normas. Los más pequeñitos, igual les cuesta un poco más, hay que estar recordándoselo más veces, pero ya niños con de tercero o cuarto quinto, esto sin problemas, acatando las normas muy muy bien, muy contento, la verdad. Claro. Bueno, pues eso que nos quedamos con como positivo, ¿no? El hecho de que ha tenido buena acogida y que el alumnado está contento participando en ese programa que se ofertaba, por tanto, por parte del Colegio Ramón Crosa en nuestra localidad. José Carlos, nos quedamos aquí. Queríamos informar de cómo se había aplicado, cómo se había puesto en marcha el programa de refuerzo estival en nuestra localidad a través del Ramón Crosa e intentar avanzar algo, ¿no? De lo que va a ser el próximo curso, pero eso me parece que tendremos que determinarlo más adelante. Todavía es pronto. Hay que esperar, pero seguiremos pendientes. Los maestros este año no tienen vacaciones. Algunos ya han empezado, otros estamos todavía trabajando. Depende, ¿no? De verdad que ha sido la, este año uno de los años que más merecía tienen las vacaciones, que ya de por sí la tienen merecía todos los años, pero este año la verdad que con más vera por todo lo que se ha pasado, por todas las horas que se han dedicado desde casa con el ordenador, mandando información a la familia, tareas, corrigiendo, conectándose a través de videoconferencias, continuo diariamente. La verdad que ha sido un trabajo, y así nos lo ha transmitido Inspección también, que está muy contento, muy orgulloso del trabajo que se está haciendo desde la zona educativa de Ubrique con el alumnado durante este tiempo de confinamiento. Y yo pues me sumo a esa satisfacción de que el claustro, en este caso mi claustro, el claustro de Ramón Crosa, la verdad estoy muy contento, muy orgulloso de cómo han estado trabajando durante estos meses de confinamiento. Y la mayoría pues están ahora disfrutando de unas merecidas vacaciones, y también algunos pues han decidido seguir trabajando ahora también en el mes de julio y seguir aportando un granito de arena más para ayudar a estos niños, pues, que han tenido una poca más de dificultad durante este tiempo. Y de todas maneras, bueno, disfrutando de vacaciones, pero yo imagino que con el chip también, pendiente de lo que puede ocurrir, ¿no? A partir de septiembre. Estamos de vacaciones, pero no, la comunicación seguimos manteniéndola con todos los claustros. No están llegando muchas instrucciones nuevas, muchas resoluciones, y ahí la estamos mandando constantemente a los maestros, ellos la comentan. Que el hilo de la educación de la docencia no lo hemos perdido todavía en este mes de julio. Claro. Porque además no puede ser, ¿no? De hecho ya se explicaba, ¿no?, por parte de las autoridades, el hecho de que se tenía que planificar también un plan B por parte de los equipos directivos de los centros educativos por si acaso vuelve el confinamiento. Exactamente, y en eso estamos ahora mismo aquí en el centro. Seguimos el equipo directivo, seguimos trabajando durante este mes de julio preparando ese plan B para que cuando llegue septiembre esté todo preparado y nosotros también pues nos encontremos preparados y en algún momento pues se dan esa circunstancia, que esperemos que no, pero que nos pueda preparar si vuelve a ocurrir. Esperemos que no, desde luego, y que podamos retomar la normalidad también en las aulas, que tanto lo necesitan los menores. Bueno, pues nos quedamos aquí agradeciendo a José Carlos Delgado que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Ubrique, director del CEIB Ramón Crosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.